Nuestra misión. Droga Super Descuentos es una empresa legalmente constituida. Su misión es la de distribuir y suministrar toda clase de medicamentos para la salud y el bienestar humano, buscando que nuestros usuarios obtengan productos garantizados a precios muy bajos. En nuestra compañía nos empeñamos porque cada persona o empresa nos visite y encuentre de manera fácil y económica todo lo que necesite con calidad y, sobre todo, excelente servicio.